¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va, Nati, Mati? Programa número 103/6. 103 temporadas 6, con qué de capítulos si fuéramos una serie de Netflix, ¿no? Estaríamos entreteniendo varios fines de semana. Episodio 103 de la temporada 6. Así que bueno, nada, hoy en este contexto estamos algunos compañeros aquí en el estudio Víctor Basterra, aquí en La Retaguardia, haciendo radio y nada, estando comunicados y atentos a todo lo que sucede en Plaza de Mayo y en otros lugares del país donde se está marchando a 3 meses de la desaparición, tortura y asesinato de Santiago Maldonado, en manos de la gendarmería, en manos de este estado nefasto, que nada, repite y mejora sus técnicas sistemáticamente, caso a caso, van realizando los mismos tipos de agresiones, de violencias contra las familias, contra la sociedad, y se van escudando en su justicia nefasta, en sus leyes para pocos y en la exclusión, ¿no?, que van generando de los que quieren un país distinto, un mundo distinto. Santiago fue reprimido cuando se encontraba solidariamente acompañando la causa mapuche, la causa territorial mapuche, de la comunidad en donde pertenece el lonco Facundo Jones Walla, hoy un preso político detenido ilegalmente. Bajo ninguna comprensión legal está detenido, excede cualquier forma legal, ya ni sus abogados saben por qué la justicia se niega a liberarlo y por qué se está haciendo caso a un pedido de extradición por parte de Chile, se está intentando llevar a reabrir a un nuevo juicio para un pedido de extradición del gobierno chileno, de una causa que ya ha sido cerrada, ¿no?, en la cual ha quedado en libertad Facundo Jones Walla. Y bueno, hoy no debemos recordar, no olvidar que Facundo Jones Walla sigue preso ilegalmente. Para algunos sectores político-partidarios no quieren hablar de estas cuestiones, pero sí levantan las banderas de sus presos políticos, ¿no? Como esta bandera que dice libertad a Milagro Sala, ¿no?, Frente, Trabajo y Dignidad, que lamentablemente, porque no estamos para nada en desacuerdo con la libertad de Milagro Sala, esa bandera llevada por el nefasto, el despreciable de Aníbal Ibarra, que no sabemos qué hace ahí delante de esa bandera y que esperemos que alguien se dé cuenta allí y lo ajusticie, por todos nosotros que estamos aquí masticando bronca, ¿no? Pero bueno, hoy cientos de miles de personas en Plaza de Mayo como epicentro, donde va a estar una parte de la familia Maldonado y en un montón de ciudades a lo largo y ancho del país, se va a estar marchando pidiendo verdad y justicia para el asesinato y la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desaparición y muerte que no entiende de banderías políticas, de estupidismos sociales, que tratan de poner un valor casi futbolístico, ¿no?, a ver quién se beneficia con la contienda de un cuerpo, ¿no?, de un cuerpo, de un pibe que se solidarizó con un pueblo originario, con una comunidad en particular, y que decidió que la realidad que lo estaba atravesando en su viaje por el país, por Latinoamérica, lo llamó a comprometerse y en ese compromiso dio la vida, ¿no?, por las causas que defendemos todos los días. No a su pesar, no a su gusto, sino en el contexto de una persecución, de una tortura, ¿no?, seguida de desaparición, que bueno, esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias o quienes están interviniendo en los peritajes hagan su labor de la mejor manera posible y que le lleven sobre todo a la familia de Santiago, a sus familiares y a sus amigos, la verdad que tanto están necesitando. Sí, un Santiago Maldonado que, como vos decías, Mati, y como dijo por ahí Ivane alguna vez, se puso la camiseta de la clase a la que pertenecía, ¿no? Totalmente. Algún día como sociedad tal vez debamos leer, ¿no?, cada una de estas trayectorias de vidas que no pueden estar condenadas a hacer nada, a pasar desapercibidas, ¿no?, con el tiempo, ¿no?, a perderse en vano, ¿no?, en manos de la maquinaria asesina del Estado, ¿no? Y que nada, eso me parece que está bueno ponerlo en diálogo, ¿no? O más que en diálogo, en contradicción con este juego que vos señalabas y señalamos a cada emisión, ¿no? De la miserabilidad, ¿no? De los partidos políticos, ¿no? Algún día entenderemos que... Ojalá que entendamos, no sé, tal vez las futuras generaciones, ¿no? Que la política, ¿no? Y está en otro lado, ¿no? No los partidos. Y no llevarnos, claro, a esta, siempre a este juego perverso, ¿no? De suma cero, ¿no? Al que las clases populares nos vemos llevadas una y otra vez a lo largo de la historia de este territorio, no sé, ya ni me gusta llamar la palabra país. Sí, pasa, nos pasa a todos, Dani. Me parece que también es violento entender que, bueno, los partidos que deberían representar nuestras ideas también colaboran con esa figura. Digo, esta discusión la tuvimos con algunos representantes partidarios de algunos partidos de izquierda. Hoy algunos ocupan banca, en donde planteaban que la política de una actividad la ponía un partido y no la ponía una familia de un desaparecido o de un muerto por las fuerzas de inseguridad, ¿no? Entonces esa es la gravedad y el vacío que estamos, no solo los políticos nefastos que tenemos, que trabajan para el empresariado, para la derecha, para una minoría que solo quiere apoderarse de cada vez más del capital y de los recursos que tiene este territorio, como bien decías, sino también de una parte de la sociedad que sigue dando una puja mediática en donde tratan de tirar el cuerpo para un uso o un desuso de la política partidaria, digamos, esa política que no nos acompaña, que no nos protege, que nos termina matando de una u otra manera, tiene su primer manto de protección en una clase media pudiente que hace un trabajo gratuito desde las redes sociales, ninguneando la verdad, la justicia, ninguneando la familia, haciendo un daño que es tremendo, que termina siendo irreparable, y una sociedad que está indignada o discute estas cuestiones casi, como decía al principio, futboleras, ¿no? Que tiene la política partidaria argentina y permite que el nefasto de Néstor Ibarra encabece una marcha, ¿no? Donde hasta hay un periodista por hacerle una nota, ¿no? Un Néstor Ibarra que, claro, es tan... Aníbal. Perdón, Néstor era el periodista que padres, o bueno, no sé si en paz debe descansar o no. Pero Aníbal Ibarra, digo, nada, un cobarde, porque ni siquiera tiene la valentía de terminar con su vida, porque ya no debería existir más entre nosotros después de las cosas que hizo. Y todos los políticos que tienen poder terminan sometiendo a una parte de la población a una muerte segura. Pero él particularmente fue responsable político de una masacre que se dio en el contexto de un montón de fallas en las cuales él era el principal responsable, hasta perdió sus fueros. Por eso y tuvo que ser intervenido su gobierno por el desagradable de Tellerman, y luego se permitió el camino, casi la alfombra que pusieron para que ingrese a la grande liga de la política argentina nuestro nefasto presidente, sí. Mauricio Macri, Mauricio. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos, una sociedad que mira un costado, que sigue criminalizando a la familia, que sigue criminalizando a las víctimas y permite que estos tipos anden sueltos por las calles caminando, ¿no? Y después quieren tener, bueno, voz y voto cuando, bueno, por redes y por medios, en esa cuestión casi de vida virtual, ¿no? De vida en paralelo que poco tiene que ver con la realidad, donde, bueno, los muertos siempre siguen viniendo del mismo lugar. Bueno, vamos a estar atentos a esto durante todo el programa. Está Fernando Tevele allí en Plaza de Mayo y seguramente estemos atentos cuando la familia tome la palabra de generar algún audio aquí en vivo. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Radio Zona Libre, como Aparición con Vida de Luciano Arrua en Facebook. Esas son las dos páginas que manejamos, también en Twitter, @RZonaLibre. Cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran contar, pueden hacerlo por ahí. Y jamás le pediremos perdón a la gendarmería ni a ninguna fuerza de inseguridad del Estado, ¿no? No. Como pretenden algunos medios nefastos. En todo caso, como la Nación. Cuando llegue el momento de poner o de guardar las gomeras para tomar otro tipo de herramientas en contra del sistema, seguramente arderán las prensas de esa prensa nefasta. Que juicio y castigo no solo para las fuerzas de seguridad, sino para los medios hegemónicos de incomunicación. Totalmente. Así que nada, eso para este diario hermoso que dejó de tener una C en su nombre para poner una Z, ¿no? La Nación con Z. Si Nati me da el ok, nos vamos con un tema y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Volvemos con más de afuera y bueno, como anunciábamos al principio, el compañero Fernando Tevele se encuentra allí en Plaza de Mayo acompañando la marcha y bueno, acompañado también con el registro. Fer, buenas tardes. Matías y Dani, te saludamos. ¿Cuántas formalidades? ¿Eh? ¿Cuánta formalidad, digo, en la presentación? Y bueno, tratamos de hacerlo para que no se note tanto, diría otro amigo. Bueno, ¿cómo andan? Bien, Matías, bien. Te llamamos un poco para ver cómo venía. Estamos viendo algunas cosas acá en la tele que después te quiero preguntar. Porque estábamos viendo algunas cositas que tenemos algunas dudas. Bueno, igual vos viste cómo es esto. A veces se ve mejor a través de la tele que lo que puede estar en Pulma aquí. Sí. Al nivel, o sea que se ve, pero ahora me cuento que tú tienes medio atrasado. Che, te escuchamos medio entrecortado. A ver, ¿sí? Ahí estamos mejor. Ahí sí, ahí va mejor. Te decía que aquí viene todo retrasado, la convocatoria era 17:30, ahí estamos bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, me quedo aquí entonces. Y que, bueno, que ahí están dando a conocer las diferentes adhesiones, las organizaciones que están acompañando, pero todavía siguen las madres, sí, ya llegó la de Cazorto, pero todavía no ha llegado, aunque veo movimientos de que, a ver, espera, porque me parece que está llegando Sergio. Sí, está llegando Sergio, obviamente se le tiran todos los periodistas encima, no vamos a entrar en esa, sí. Pero Sergio está entrando al lugar ahora, hay un par de gazebos donde están las madres allí para protegerse del sol, que en un momento de la tarde se hizo intenso, y cuando pase y seguramente salude a todas las madres, después Sergio subirá al escenario y dirá lo que tenga que decir la familia. Sí, Fer, mirá, nosotros acá estamos viendo una plaza colmada como pocas veces, por lo menos la vista aérea que estamos viendo acá en uno de los canales de noticias. La convocatoria me parece que era la esperada, la necesaria. Recién yo te preguntaba, estábamos viendo una columna, no sé si llamarle peronista, kirchnerista, con una bandera de Libertad Milagro Salas, que lamentablemente para nosotros está encabezada esa columna y está llevando la bandera Aníbal Ibarra, que nos pareció, sí, es posible, sí. Nos pareció nefasto encontrarlo ahí, ¿no? Pero digo, porque encima digo, con estas convocatorias que está haciendo en consenso de la familia, ¿no? De correr un poco a los partidos de la primera plana, ¿no? A pesar de que están ahí dando vueltas siempre, verlo a él al frente de una columna me pareció fuerte preguntarte, ¿no? Digo, ¿qué pudiste ver vos desde donde estás? De la concurrencia de algunos diputados, políticos actuales, sí, y desactuales, ¿no? Yo estoy en los alrededores del palco, en un sector donde solo debería haber prensa, en realidad también hay integrantes de los organismos de derechos humanos, militantes políticos. Es muy raro aquí ver a él, por ejemplo, de un lado. Se está perdiendo la señal, Fer. Ahí parece ir mejor. No, te decía que estos actos solitarios tienen la particularidad de ver en el mismo espacio físico. Claro. Ponele, yo levanto la vista hacia la derecha y lo veo a Baradel. Levanto la vista hacia el centro y lo veo a Alberto Santillán. Claro. Levanto la vista hacia el centro. Y lo veo por mi entera, la gente Ignacio Color de Patricio, digamos. Es como que la construcción de estos actos unitarios que se vienen alrededor y a la par y atrás de la familia de Sergio Maldonado, claramente ha conseguido reunir a gente que a la hora de debatir política no se sienta junta, ¿no? Claro. Después cada uno tendrá su lectura de eso. A mí, en principio, me parece positivo que, en tanto esto no implique que después vaya a elegir esto junto, ¿no? Pero uno podrá pensar que sí, que vaya a elegir todo junto. Sí, no, se está, por momentos se escucha y por momentos se va completamente. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Sergio. Las antenas de los medios hegemónicos son, Fer. es probable, seguramente. Como siempre hay problemas para ingresar, el momento que ingresaban los fotógrafos, todavía la Faustina, ahora sí está por aquí. Imagínate, semejante escaño, digamos, claro. De todas las marcas posibles, con alguien que iba a transmitir Facebook Live, tuve que pedir ayuda con algún activista de derechos humanos que me reconociera como periodista. Che, mira, justo estamos viendo una imagen de Víctor Humo Morales, que para sorpresa levanta una revista que muestra el símbolo de prohibido, ¿no? Como el de prohibido estacionar, pero que dentro encierra a la bandera de los pueblos originarios, ¿no? La bandera esta multicolor. Nada, me parece, no tenemos el audio acá directo, pero haciendo referencia a la cuestión mapuche, ¿no? Y enmarcando, nada, contextualizando, ¿no? Que la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Está marcada en el acompañamiento a la causa mapuche, digo. ¿Qué pudiste ver en relación a las consignas, digamos, tanto territoriales como la libertad por el lonco Facundo Jones Wallapu? Sí. Recién, mientras me corro para poder tener una buena imagen a través del Facebook Live cuando hable Sergio, y eso quizás haga que me escuchen peor porque me estoy acercando al parlante. Pero recién cuando yo estaba esperando para charlar con ustedes, la escuché así como pude a Liliana Downes hacer mención a la libertad de Facundo Conejuela. Liliana Downes es, junto a Federica Pais, una de las animadora del acto, ella también, ¿no? Son dos figuras que en general no se están en actos diferentes, sí. Y están en el mismo acto. Los consensos llegan hasta eso. Y lo que no alcancé a escuchar es si era en el marco de una adhesión, que lo decían. Claro. Que por cierto que se perdió del escenario la libertad de Facundo Conejuela, que no era una consigna, no es una consigna del acto, porque el acto tiene una sola consigna que tiene que ver con Santiago Maldonado, ¿no? Claro. Bueno, Fer, nada, me parece que cualquier cosa en un rato te volvemos a llamar o vamos a estar atentos cuando suba Sergio para ver de ponerlo al aire, el audio. Dale, perfecto. Estaremos tirando eso por Facebook en vivo. Perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo, Fer. Abrazo, gracias. Bueno, hablábamos con nuestro compañero aquí en la retaguardia, Fernando Tevele, que, bueno, está haciendo así la cobertura y el acompañamiento, ¿no? Nada, como militante social, como prensa alternativa, como la retaguardia. Una vez más en la plaza acompañando a la nueva causa. Ahí, bueno, estamos viendo a Sergio. Claro, es un mundo de gente, ¿no? El que habla en esta unificación. Creo que detrás de Sergio, si no vi mal, estaba... Me pareció verlo al ex cantante de Ataque 77. A Ciro Pertusi, bueno, que tiene algunos problemitas sexuales que resolver, ¿no? Con algunas declaraciones y algunas notas. Claro, Sergio ahí está lidiando con, bueno, todos los... Algunos deben estar acompañando de verdad, otros deben estar figureteando, ¿no? Debe estar ahí seguramente el nefasto de Charlie Pinzón y el muchacho este de la ley antiterrorista, Pietra Gala, ¿no? Que bueno, deberían estar en el banquillo los acusados, porque son más responsables de generar las leyes de contención para que la gendarmería y la justicia reprima de la manera ilegal que lo hizo en la comunidad de Chusmaén. Y bueno, hoy están aquí intentando acompañar a la familia. Vemos al compañero Juan Mauro allí por detrás, un docente de las escuelas de Corredor Sur que está ahí bancando ahí a la familia Maldonado. Pero bueno, está atravesando un mar de saludos, hablando con algunas madres, Sergio Maldonado, y entendemos que, bueno, en pocos minutos va a estar tomando uso del micrófono. Si les parece, vamos a meter un separador y algún temita, y bueno, vamos a tratar de bueno, a ver si volvemos ya con Sergio hablando para poner el testimonio y el audio de la familia al vivo de este programa. ...33 años de gobiernos constitucionales... ...torturando... ...asesinando... ...y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios... ...no es violencia institucional... ...es... ...represión estatal... ...no es posible que América Latina no esté junto... ...no es posible que América Latina no esté unida... ...es preciso construir...

Bueno, estamos, estábamos tirando un poco de más la cortina porque ya la familia Maldonado está en el escenario. Está Sergio con su compañera que, bueno, recién se emocionaban, Andrea sobre todo, al ver a la gente y, bueno, y la gente acompañándolos en un canto pidiendo justicia por Santiago. Nada, vamos a estar acá bancando un poco con Dani, siguiendo hablando de esta marcha y de la causa de Santiago, esperando que tome la palabra la familia. Recién veíamos, ¿no?, todo el... toda la entereza también de Sergio nos pasaba, ¿no?, un poco pensar lo que decía Vane, ¿no?, en los momentos que en otras causas, bueno, a otros nos tocó atravesar, como la nuestra, la de Luciano, que por momentos parecía que estábamos tan solos. Y bueno, después, esa fuerza de Vane, de Moni, de Marta, de esas mujeres guerreras, ¿no?, que nos contagió a todos y fue dando vuelta la cosa y pudo poner los puntos sobre las íes, ¿no?, para que se interpelara de alguna manera una parte de esta sociedad. En este caso, en particular, lo que se ha logrado con la gesta de la familia y la entereza es lograr un tipo de acto genuino con la voz de la familia y sin la interferencia político-partidaria, porque más allá de la estructura y de ocupar a ciertos lugares escénicos para la foto, no hay lugar para la política partidaria, ¿no?, en estos actos que se han dado mes a mes, ¿no, Dani? Sí, Por lo menos por lo menos el núcleo de la actividad, obviamente que después hay tejes y manejes, pero no atraviesan a la familia, porque la voz que está ahí arriba es la de la familia, ¿no? Sí, eso es fundamental. Y después las mezquindades nos falta las van a venir a curar la familia Maldonado, tal cual, ¿no? Nos falta como tal vez sintetizar y potenciar más, ¿no?, toda esa acumulación de fuerza, ¿no?, y de lucha, ¿no?, de todos estos años, de todas estas causas, ¿no? Me parece que ya empezó la lectura del documento por parte de Sergio. Si Nati nos da el ok, vamos a empezar a escuchar las palabras de Sergio. Y asistentes para contar nuestra propia historia de dolor. Sabemos y aceptamos que eso nos coloca en franca desventaja con quienes promovieron, armaron y ejecutaron un festival de canalladas con un objeto turbio e inhumano, mintiendo impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas y todo tipo de conjeturas. Aún así, no cuenten conmigo para sembrar odio y división en la sociedad, porque desde el comienzo nuestro único reclamo... Desde el comienzo, nuestro único reclamo ha sido saber la verdad y obtener justicia, sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar. Por último, no quiero dejar de agradecer a cada persona que en esta plaza y en otras plazas del país, a cada organización social que ha colaborado en la organización y difusión de todas las convocatorias y apoyándonos en esta lucha. También acompañamos el sufrimiento y queremos saber la verdad y que tenga justicia todas aquellas víctimas que han sido desaparecidas en democracia. Esta solidaridad reconcilia cada minuto con los mejores valores del ser humano y nos abraza. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos. Solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago. Gracias por apoyarnos y acompañarnos todos los días en estos 3 meses. Gracias de corazón. No vamos a abandonar y vamos a pedir justicia todos los días, hasta que sepamos la verdad. Muchas gracias. Ahora resulta indispensable justicia por Santiago, el gobierno es responsable. Bueno, ahí terminaba de leer la carta Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago, que bueno, leía una carta en nombre de su familia, de sus padres, de su hermano. Ahora bueno, se está ahí, bueno, abrazando con las madres, con Andrea, con su compañera. Nos encanta ver a Alberto Santillán ahí cerca. Sí, sí. Papá de Darío. Nada, qué decir, no alcanzan las palabras para describir la entereza de Alberto Santillán. Y nada, todas estas familias, en un momento Sergio agradecía y el acompañamiento de las familias de otras víctimas de desapariciones forzadas en democracia. Y exigía verdad y justicia para esas familias y para esos casos, ¿no? Y nada, ahí Alberto es testigo de ese colectivo de familias que entiende que la lucha es colectiva, que deben acompañarse, que deben estar bancándose y que sin dudarlo está ahí en cada una de las actividades exigiendo justicia por Santiago y también, nada, revalorizando y poniendo... también la lucha de Darío y de Maxi, ¿no? Y hoy la lucha de sus familias por justicia, ¿no? Que nada, tan cercana está a la de la familia Maldonado porque están atravesadas por un mismo ejecutor que es el Estado argentino. El Estado que, bueno, en cualquiera de sus formas políticas partidarias termina generando los consensos y las leyes y las normativas para bueno, una represión que no sé si que termina siempre eliminando a los nuestros, a los que están de este lado, ¿no? Sí, Mati y Nati, nada, me parece que lo escueto, ¿no? De la breve carta o documento que leyó, no, según mi parecer, no le quita contundencia, ¿no? No. Al contenido de lo que dijo, ¿no? Por un lado, nada, me parece como muy lúcido de su parte, ¿no? Y generoso, ¿no? Al nombrar, ¿no? A todos los desaparecidos y desaparecidas en democracia, ¿no? Problematizándolo así, ¿no? En el marco que corresponde, ¿no? Y que no lo hacen los medios hegemónicos de comunicación. Por otro lado, abriéndose, ¿no? De este relato bastante nefasto que se da por parte del oficialismo y del kirchnerismo, ¿no? De la supuesta grieta, dice, ¿no? Bueno, según mi lectura, ¿no? Diciendo no cuenten conmigo para dividir a la sociedad, ¿no? Totalmente. Está poniéndose a un lado, ¿no? De. Sí. De nada, de ese juego político binario, ¿no? Y tan miserable. Nada, que niega otras. Otros puntos de vista, ¿no? Otros planteos políticos, ¿no? De cara a vivir de otra manera en esta sociedad. Es la justificación de una parte importante, total, de la clase política partidaria y de una sociedad que prefiere pensar que este hombre. Está buscando un rédito visual, ¿no? Como que tiene unas ganas de estar frente a la cámara y como si este hombre o esta familia pudiera ser tan nefasta de poner la vida de uno de sus miembros, en este caso Santiago, al servicio de la política partidaria, al servicio de la exposición, ¿no? Una lectura que hace una parte de la sociedad, que plantea una parte de la política partidaria con estos trolls, con estos medios hegemónicos, que es nefasta y que también nos pone a quienes queremos un mundo distinto, un mundo más justo, nos pone en alerta de entender que bueno, para una buena parte de la sociedad el enemigo está ganando la pulseada, ¿no? Y en estos nefastos, en estos discursos, es donde perdemos, pero debemos acomodarnos y regocijarnos en discursos como el que dio recién Sergio, que si tal vez alguien lo pudiera calificar de escueto, no por eso perdería la contundencia, como bien vos dijiste, Dani. Bueno, vamos a cortar un poquito este momento otra vez con algún tema. Volveremos para seguir con algún otro tema y alguna nota. Y bueno, antes del cierre estaremos tratando de generar de vuelta comunicación con Fernando y tal vez con algunos otros compañeros que están participando en actividades en otros lugares que no son la capital porteña, aquí en Avenida, en Plaza de Mayo. Así que bueno, nos vamos y volvemos en unos minutos con más Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Rúa. Un momento. Los calzones al fantasma. Soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos, muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos, morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro, jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Radio Zona Libre. del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Volvemos con más de afuera y bueno, nuevamente estamos comunicados con Fernando Tevele, que se encuentra allí en Plaza de Mayo. Fer, sí, bueno. Gracias, Mati. Bueno, nada, tremendo, se desbordó el control que pedía que ingresaran los fotógrafos y los camarógrafos, y están todos alrededor de Sergio. Cuando se había dicho que al final de este corralito que habían armado Sergio iba a hablar, ahora ha quedado arremolinado en el medio de periodistas. Sinceramente, yo no pienso meterme así, me parece insano. Claro. Para él, ¿no? O sea, y lo que pueda llegar a decir, fijándose que no lo dicen, no creo que pase a la lucidez de Sergio, que siempre ha demostrado tener, me parece que no es un momento. Pero bueno, conseguir que esto sea entendido no es una tarea nuestra en todo caso. Estamos aquí debajo de un gasero. No, no sé, si quieren eso, tomen el sonido de la tele, sinceramente, porque es tremendo, lo han rodeado. Sergio está muy conmovido, obviamente. Andrea también la vi, Andrea Antico, a su compañera, la vi. Sí, ya desde que llegaron, que estaba, Andrea estaba, bueno, mal, ¿no? Se la veía, se la notaba sí, quebrada. Quizás más quebrada que lo habitual, ¿no? Que sí. Ella siempre aparecía en estos momentos intentando sostener a Sergio y hoy la vi especialmente quebrada. ¿En qué momento tiran el gallego los muchachos aquí? Creo que Sergio está hablando en el medio, porque si no, no tiene sentido que no lo dejen salir. Sí, está hablando y ahí, bueno, vamos a ver si podemos tomar un poco del audio de la tele, ¿te parece? Sí, yo me meto, pero la verdad, a ver que justo están viniendo como para mi lado, para que Sergio pueda salir, a ver. Ah, sí. No, es tremendo, los compañeros de Foetra que se han encargado de la seguridad han tenido que rodearlo a Sergio para que no... Sí, estamos viendo eso, otro episodio patético del periodismo hegemónico. Tremendo. Y hay bastantes alternativos en la ronda también, ¿eh? Bueno. Te voy a decir. Habrá que replantearnos también algunas cuestiones. Tremendo. Si acá... Tremendo quedó Andrea... Bueno, ahí perdíamos la comunicación con Fer. La verdad que estamos viendo imágenes en vivo de lo que está sucediendo allí en Plaza de Mayo. Bueno, como siempre, nefasto, ¿no? El rol de... Hola, Fer. Estoy escuchando un pip pip como un corte acá al aire, Nati, ¿eh? Perdí la escucha. Bueno, estamos viendo si podemos recuperar la comunicación con Fer. La verdad que, bueno... Están, para qué contarlo, ¿no? Algunos periodistas y camarógrafos y fotógrafos, peleándose, rodeando a la familia de una manera bastante violenta. Y nada, creo que ni siquiera es tan violento lo que está pasando que hasta los propios medios están quitando la imagen de esa situación paupérrima, ¿no? Bueno, Fer, ahí... No. Perdón, tengo esto justo, es patético lo que están haciendo los colegas. A ver, yo voy a intentar salir, no quiero estar acá. No, de una. Ningún modo, avalando esto, ahí lograron juntarse Sergio y Andrea, y creo que ahora Sergio, a ver si va a hablar, está... rodeado. Horacio Pintarala haciendo casi de seguridad, aprovechando su altura, colocando unas vallas... Y a ver, subo a una de las vallas para ver. Sí, yo creo que el único que puede sacar a Sergio de aquí es Pietra Gala por su altura. Pero se ha vuelto a conformar un conjunto de periodistas y de camarógrafos en los alrededores de Sergio. Están intentando ordenar una suerte de conferencia de prensa. Es francamente patético, ¿no? Sí, ahí por lo que se pone en la tele pareciera ser que Sergio, bueno... Está un poco más ordenado. Sergio no es que no quiere hablar, porque si no ya se hubiera ido, claro. Pero está pidiendo como un poco más de orden, ¿no? Para poder hablar, porque está rodeado de gente, le han conseguido hacerle un cordón, la misma gente de Foetra e incluso algunos militantes de organismos que están haciendo de seguridad, pero igual está desbordado el asunto. Sí, ahí ni siquiera los canales de noticias están sosteniendo lo que está sucediendo porque es un desorden. Un descontrol total. Aparte, la verdad que las pocas imágenes que se pudieron ver sin escuchar ningún audio, como decías vos, patético, ¿no? Lo que estaba viendo, ¿no? Otro nuevo episodio, que habrá que tratar de ponerlo en el olvido prontamente, porque la verdad sí, es un que episodio. Además no tiene ningún sentido, claro. Porque si bien hay un montón de prensa, tranquilamente esto podría hacerse de manera tal de que Sergio pueda hablar, que Andrea pueda hablar, y que quienes quieran tomar en vivo, quieran grabar, puedan hacerlo. Así es como un desastre que no nadie puede hacer nada, ¿no? Ni los colegas pueden trabajar, ni la familia tiene que permanecer acá esperando, vaya a saber uno qué, sí, ¿no? Sí, que ordenen, sí. Los propios trabajadores de prensa, que autoorganización mucho no veo aquí. Y mientras tanto hay gente de la PDH, de La Matanza, gente de, bueno, como decía antes, Pietragala, los que más o menos han hecho algo de gimnasio en su vida o han sido dotados naturalmente con cierta altura, que son los que se mantienen alrededor de Sergio y de Andrea para evitar que los periodistas se agolpen contra ellos. Creo que hay que dejarlos, no hay mucho más para agregar desde aquí, porque a ver, aparece como que claro, Sergio va a hablar, insisto, si no ya se hubiera ido, pero así no se puede, esto va a tomar unos minutos y no creo que tenga sentido relatarlo a través de la radio. Claro. Bueno, Fer, cualquier cosa estamos atentos a cualquier novedad que pueda surgir ahora en la desconcentración y si no, te volvemos a llamar antes de cerrar el programa. Cualquier cosa. Dale, yo me quedo acá grabando. Dale, te mando un abrazo. Abrazo. Bueno, ahí y Fer un poco nos describía lo que fue el cierre, estábamos viendo algunas imágenes en televisión y bueno, lo que bien decía Fer, patético la situación de la mayoría, los medios hegemónicos, también algunos medios alternativos, lamentablemente, avasallando la familia Maldonado, a Sergio, a su compañera Andrea, rompiendo un corralito que había armado de vallas para que, bueno, las personas que acompañaban desde el escenario, los organismos, ¿no?, y algunos militantes y tanto la familia pudiera hacer un ingreso y egreso con más tranquilidad, que lamentablemente, dado a la falta de ética en muchos casos de la labor periodística, estaban ahí avasallando a la familia. Nati, vamos con un separador y volvemos con más desde afuera. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Bueno, volvemos con más desde afuera, en Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Atravesando otro de los temas que queríamos tratar en el día de hoy, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Daniel Solano, allá por noviembre de 2011, estamos en comunicación telefónica con Leandro Aparicio, uno de los abogados que acompaña a la familia. Leandro, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Un poco en esta semana previa a cumplirse 6 años de la desaparición de Daniel y el contexto de las últimas noticias, ¿no? Que nos enterábamos el mes pasado, o hace un mes por lo menos aquí, nosotros nos hacíamos un poco eco de la noticia de que se había decidido avanzar sobre la pericia que debía hacerse

y sí. Faltan muchos, te quiero decir. Sí, sí, para... Hay 23 casos a Conexa que no, que nadie investigó nada. Sí. Hay dos jueces que tenían que estar en cana y que renunciaron. Hay dos jueces que están denunciados y que van a seguir gozando de la protección. Claro. Hay una denuncia por estafa a miles de trabajadores que están procesados por trata a los dueños y no salen cana. Hay dos desaparecidos más, que es Pedro Cabañas Cuba, que era paraguayo. Sí. Héctor Villagrán, que era su genio, y hay otro chico muerto, que es Andrés Cuchevay, que le hicieron pasar como un accidente. Hay un montón de causas conexas, donde siempre está. El nexo es la policía, los narcos, los sindicalistas, fiscales narcos y jueces narcos. Sí, es la misma rueda que sigue operando ahí en la zona. Bueno, alrededor las víctimas que vienen siempre de los mismos sectores. Bueno, Leandro, nada, de aquí a nosotros nos queda nada más por preguntarte, más que mandarle todo nuestro abrazo y nuestra solidaridad para la familia. Vamos a estar comunicándonos seguramente con Gualberto para el fin de semana. Y bueno, de cara al domingo, no sé si están pensando en alguna actividad o en algún acto allí con la familia de Daniel. Sí, el domingo nos vamos a juntar ahí en la isla 92 en Chulechuel, y vamos a hacer un almuerzo, una olla popular al mediodía, y después, algunas actividades, van a tocar algunas bandas, y esperando un poco el momento de que podamos llegar a bajar a Jahuel y recuperar los restos de Daniel. Bueno, ojalá que se pueda lograr y nada, vamos a estar con toda la fuerza puesta para que esos tipos terminen presos todos, que empiecen los responsables materiales y después seguiremos con los responsables intelectuales y políticos. Seguiremos exigiendo justicia de las calles. Te mandamos un abrazo, Leandro. Sí, bueno, un gran abrazo a ustedes y muchas gracias por la llamada y bueno, por la fuerza que nos mandan. Les mando un gran abrazo. Gracias. Hablábamos con Leandro Aparicio, uno de los dos abogados, junto a Sergio Heredia, que bueno, patrocinan a la familia de Daniel Solano, a Gualberto y a toda la familia de Daniel. Pasa el tiempo, pero es una causa tremenda, ¿no, Dani? A veces uno está algunos meses sin tener contacto o pareciera ser como que hubiera algún estancamiento, y cada vez que hablamos o con Sergio o con Leandro, terminamos encontrando avances que son tremendos. Digo, prácticamente la causa ya está cerrada por los testimoniales que ellos han logrado. Falta el accionar de la justicia, que no sé, parece que, digamos, si no mostrás un video, una foto del acto en el cual las fuerzas de inseguridad cometen el delito, el asesinato, el crimen, no avanza. Sí, es. Después, digo, no sé, un jubilado se afana un alfajor de un supermercado y se come dos semanas preso. Claro. ¿No? Sí, sí. Pero sí, no, se me ocurre que es muy impresionante la contraposición, ¿no? Entre la lucha de una familia muy humilde, ¿no? Como la de Daniel, la calidez, ¿no? La entereza de este par de abogados que, nada, son impresionantes, ¿no? En contraposición a la justicia, ¿no? Que vos marcabas, sí, ¿no? Sí. Lo indignante, ¿no? Y lo impune que tienen, ¿no? Como manejo, ¿no? Sí, gastándose fortuna, gastándose fortuna en banalidades, ¿no? Estupideces, ¿no? Y postergando una y otra vez, ¿no? Una medida, sí, hasta la jugada que ya se sabe, ¿no? que va a dar con el cuerpo de Daniel, como decía Leandro. Con lo que cuesta caratular las causas como desapariciones forzadas, en la causa de Daniel, justo cuando empiezan a terminar de dar la vuelta para que empezaba a desaznar qué había pasado con Daniel esa noche, les quieren elevar la causa al federal, ¿no? Digamos, hacen un cambio de carátula, sí, para seguir durmiendo la causa, ¿no? Sí, sí, sí. No con un fino, con el afán de buscar la verdad y la justicia. Sí, ¿no? La estrategia, ¿no? ¿No? Claro. En lugar de estar al servicio de impartir justicia, al servicio de la impunidad, ¿no? Claro, claro, claro. Es que justamente creo que las herramientas que generan desde el poder judicial, desde el poder político, terminan siendo herramientas de protección y contención, ¿no? Que solamente avasallan y nada, y van con todo

Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Volvemos con más desde afuera, ya llegando a la última parte del programa, al último bloque. Y bueno, ahí en el transcurso de la tarde nos avisaban, nos enterábamos de que estaba habiendo una nueva amenaza de desalojo en la Casa Cultural Ni Una Menos, allí en Núñez. Hace unas semanas hablábamos con algunas de las compañeras que allí trabajan y que allí están bancando la parada. Y bueno, ahora, para hablar de lo que allí está sucediendo y de estos constantes embates que hay para con las compañeras y para la tarea que se intenta desarrollar allí en esa casa cultural, estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Sol López. Sol, buenas tardes. Mati, Dani, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Todo bien. Un poco preguntarte para saber más directamente cuál es la situación en este momento sobre la posible amenaza o la amenaza de un posible desalojo. Sí, lo que pasó esta última semana es que la fiscal Adriana de la Viña, de la Fiscalía número 6 de la ciudad, el viernes pasado pidió realizar un allanamiento y desalojo en la casa Ni Una Menos. Sí. En Núñez, y por una cuestión, un error de forma en la presentación, en el requerimiento fiscal que hizo en el juzgado contravencional número 4 de la ciudad, el juez lo rechazó. Y por eso nos pudimos enterar de este pedido de la fiscal del allanamiento y desalojo, porque en general ese tipo de actos que se llevan adelante no se notifican, claro, a las partes, porque justamente la idea es que las partes no estén al tanto del allanamiento. Claro. Eso hizo que se frene esta semana, por lo menos, la posibilidad de que la fiscal vuelva a presentar este requerimiento al juzgado. Aunque, está clara que la intención sigue en esta línea y que probablemente en estos días lo vuelva a realizar. O sea que ahí estaríamos también a la expectativa de lo que resuelva el juez en una causa donde no hay pruebas que demuestren el delito por el cual están acusadas las chicas Entonces entendemos que si se avanza en un desalojo, en un allanamiento, hay, digamos, todo un procedimiento que es llevado adelante de forma ilegal. Claro. Y además con el riesgo que pueden sufrir las compañeras en el caso en el cual hay un allanamiento con un desalojo, teniendo en cuenta también que hay una menor y que la fiscalía en ningún momento se encargó de correr traslado a la asesoría de menores e incapaces, que es lo que hubiera correspondido. Eso es un poco la situación en este momento. Sí. Entonces estamos un poco a la expectativa de cómo sigue esto, de si la fiscal va a avanzar en el pedido de allanamiento en desalojo y también en lo que pueda resolver la jueza. Claro, esto lo que hablamos semanas atrás sobre la situación de la Casa de Cultura Ni Una Menos es que no existen tecnicismos por los cuales se pueda acusar de la ocupación a quienes están allí viviendo. Por otro lado, no tiene herederos, que en realidad la casa está, no sé si cuál es el término legal, pero digamos, cedida para que tengan uso dos entidades. Una era la Iglesia Católica, otra era una fundación de un banco, en la cual ninguna de las dos partes quería hacerse cargo de ese traspaso porque debían responder algunas cuestiones que estaban mandadas en esa sesión. Digamos, el lugar debía funcionar para X tipo de actividad y no quisieron hacerse cargo de eso, y ahí es donde interviene el uso de las compañeras, ¿no? Digo, no está, sí. Digamos, sería una casa que estaría en una especie de vacío legal, entendemos nosotros, y allí me imagino que donde residen los tecnicismos por los cuales la justicia no tendría ningún asidero para avanzar en un desalojo, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta que la defensa lo que presentó y pidió es que el titular acredite el derecho que tiene sobre el inmueble, y no hay ningún titular que en este momento tenga ese derecho. Entonces, para que avance, digamos, una situación de desalojo, tendría que haber un titular del derecho sobre el inmueble. Y en este momento no lo hay y tampoco está acreditado en el expediente. De hecho, la defensa presentó un escrito pidiendo a la fiscal que se acredite este derecho de manera fehaciente, y inmediatamente la fiscal requirió el desalojo del juzgado, haciendo caso omiso a la presentación que había hecho la defensa. Esa es un poco la situación, así que bueno, estamos ahí, bueno, viendo cómo podemos organizarnos para frenar este posible desalojo y allanamiento. Sí, sí. Bueno, hoy, claro, como bien decías al principio, no sucedió por, bueno, un error de forma en la presentación de la fiscalía, pero claramente la justicia de la ciudad hubiera avanzado si hubieran sido las presentaciones correctas o no hubiera habido errores, hubieran avanzado en el desalojo, me imagino. Sí, probablemente hubiera sido de esa manera, aunque cuando uno lee el requerimiento fiscal para pedir el desalojo y el allanamiento, hay algunos errores que... digamos, en el requerimiento, que tienen que ver justamente con eso, con que la fiscal en el requerimiento dice que la persona que se le viola el derecho sobre el inmueble es a la iglesia, cuando la iglesia no aceptó ni siquiera el inmueble, la sucesión. Entonces, bueno, es muy difícil en este tipo de casos generar una defensa cuando del otro lado uno lo que se encuentra son... puras prácticas que no tienen que ver con las formalidades legales. Claro. Es muy difícil. Claro, en realidad, no sé, a quienes se le están vulnerando los derechos son a las personas que en este momento están en ese lugar, en esa casa. Sí, sí, se le vulneran de un montón de formas, tanto por, digamos, la insistencia policial en la puerta. Siguieron, digamos, algunas denuncias de algunos vecinos sobre las chicas, y además en el procedimiento, digamos, legal, que obviamente se viola el derecho a la defensa en juicio de una manera muy clara, porque no está comprobado, digamos, ningún delito, no hay pruebas para comprobarlo, y además hay una defensa que se presenta y dice que se acredite la titularidad sobre el inmueble. Y digamos, nadie responde a la defensa. Entonces, sí, la verdad es que es bastante digamos, no estaría, digamos, actuando la justicia de acuerdo al procedimiento establecido legalmente. Y eso es quizá lo que hace que tengamos, digamos, que estemos alertas con la posibilidad de que el desalojo y el allanamiento llegue en cualquier momento, a pesar de que no haya comprobado ningún titular sobre el inmueble, digamos, que no haya titular sobre el inmueble. Claro. Bueno, esa es un poco la situación en este momento. Sí, bueno, claro, sí, claramente, sí, al estar ese vacío de titularidad, en el peor de los casos debería haber una investigación o, me imagino, algún tipo de juicio en el cual se deberá resolver quién corresponde no estar ahí, pero no una acción violenta como la del desalojo, ¿no? Claramente. No, y además, digamos, hoy, teniendo en cuenta en cómo está la situación en relación a la titularidad del inmueble, en términos legales... no hay quien pueda reclamar, digamos. Claro, y además las chicas hoy tienen un derecho de posesión sobre el inmueble, sí, porque es el lugar, digamos, en el cual habitan y en el cual ejercen, digamos, los actos de posesión. Entonces, claro, en relación a cualquier otro que hoy no tiene un derecho de titularidad, tienen un derecho mejor, digamos, frente a cualquier otro que no lo puede acreditar. Claro. Esa vendría a ser la cuestión en el marco más del derecho civil, ¿no? Sí, son las que más en condiciones están para representar una posesión del lugar comparado con el resto de las partes. Tal cual, de hecho son las únicas que tienen la posesión sobre el inmueble, claro, en este momento. Claro. Y teniendo en cuenta que hoy no hay ningún titular, bueno, en este momento son las que tienen el mejor derecho sobre el inmueble. Y Sol, nada, estamos llegando ya a los últimos minutos del programa, pero agrega todo lo que consideres y necesites contar, pero preguntarte, ¿siguen con el plan de apertura de actividades como para sociabilizar, abrirse un poco más al barrio? Que por la última vez que hablamos entendíamos que esta apertura con algunas actividades, algunas charlas, algunos talleres, permitieron tener un contacto con algunos vecinos un poco más ameno que el que aparentaba al principio de algunos, tal vez un poco más violentos o más fachos, por llamarle de la manera correspondiente. No sé cómo vienen ahora con las actividades y eso, ¿no? En sí, torno a siguen, esto. Siguen con las actividades los sábados durante toda la tarde en la casa que queda, bueno, ahí en Núñez, en Dehesa 2147. Los sábados hay gratiferia, hay radio, hay una radio abierta. Después los viernes están con proyección de pelis y bueno, y se van haciendo algunas actividades que son más, digamos, más eventuales y se van convocando durante la semana, digamos, en la página de Facebook y en Instagram, que es donde ellas, digamos, difunden las actividades. La verdad que sí, que es importante que el espacio, digamos, empiece a abrirse a la comunidad, al barrio. Hay vecinos que sí, que están contentos, que pasan, digamos, que están ahí. La verdad que eso está bueno en relación a las actividades que van realizando en el barrio. Buenísimo. Bueno, Sol, nada, agradecerte la comunicación y ahí el testimonio y, bueno... Tienen claramente, bueno, todo nuestro apoyo y acompañamiento y lo que necesiten las chicas difundir o comunicar. Claro que cuentan con las redes y los medios que manejamos con los familiares y amigos de Luciano Arruga, pero también con todo este colectivo de comunicadores que, bueno, participa aquí en la Retaguardia, en la red de medios y otros espacios comunitarios. Estaremos difundiendo para que se sociabilice lo que está sucediendo allí en la Casa Cultural, ni una menos. Bueno, muchas gracias y sí, la verdad es que es importante poder visibilizarlo y bueno, y saber también todas estas prácticas que están pasando hoy, digamos, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Con los procedimientos ilegales, con eso de avanzar sobre las personas y bueno, y no garantizar, digamos, el derecho que cada persona tiene. Claro. Así que bueno, estamos en contacto y muchas gracias. De nada, Sol, gracias a vos, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, beso. hablamos con Sol López, una de nuestras compañeras de Familias y Amigos de Luciano Arruga, que bueno, está allí acompañando a las compañeras que están haciendo uso del espacio de esta casa donde funciona la Casa Cultural Ni Una Menos, y que nada, lamentablemente por algunos, entendemos algunos contactos fascistas judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, de algunos personajes y eclesiásticos que bueno, no les interesa ver espacios donde las mujeres se organizan, luchan y sientan presente, aparte de esta transformación antipatriarcal y anticapitalista que también están llevando adelante cientos de miles de mujeres, bueno, ponen todo su teje y maneje de parafernaria judicial, de la injusticia, de las fuerzas de inseguridad, y bueno, están tratando de amedrentarlas para quebrar ese espacio que, una vez más, de manera ilegal, la justicia porteña intenta intervenir un espacio con una acción violenta como la es el desalojo, ¿no? Bueno, ya la música nos está sonando y pidiendo la salida. Ha sido un programa intenso, emotivo, en el cual estuvimos comunicados con lo que sucedía en Plaza de Mayo en un nuevo acto a 3 meses de la desaparición, seguida con muerte de Santiago Maldonado, en manos de la Gendarmería, en manos del Estado argentino. Nada, nuestra solidaridad para con su familia, nuestra solidaridad para todo el pueblo mapuche que está en lucha, y seguimos exigiendo libertad para todos los presos políticos y para el lonco Facundo Jones Wala. Nos vemos la semana que viene, Dani. Nos vemos el miércoles que viene.